Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. No somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones, así dijo Jorge Icaza, un gran escritor ecuatoriano. Y con esto nos vamos a saludarles a ustedes, esperando que estén muy bien y agradeciéndoles por acompañarnos, como siempre, en esta nueva emisión del noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hago un paréntesis para hacerles la invitación para que visiten las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube, y de esa forma pues ustedes también puedan estar junto al arte y la cultura. Esa invitación es para toda la familia. Nos vamos de inmediato ya con nuestros compañeros Alex y Darío, quienes están en el norte de la capital. Muy buenos días, compañeros. Y bien, amigos, así es como llegamos ya al cierre de esta corta semana marcada por muchos hechos culturales que usted los puede revisar y reprisar en nuestras páginas web, así como también en las redes sociales. Aquí damos inicio a 90 minutos de información cultural este viernes, antesala de fin de semana. Alex, ¿cómo estás al norte de la ciudad? Saludos cordiales, estimados compañeros. Muy buenos días. Estamos en este día viernes 14 de agosto. Cerramos la semana siempre con buenas noticias desde el mundo cultural. Gracias por iniciar junto a los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana su mañana. Con este preámbulo les decimos a todos y a todas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Mirando desde lo invisible se despide del programa Telón 2020. Teatro virtual o presencial es el debate que mantienen realizadores en Ecuador. Hasta el 4 de octubre los jóvenes creadores pueden participar en la convocatoria del Museo Thyssen-Bornemisza. Estados Unidos entrega Fondo Económico para Preservación Cultural de Ecuador. Vigésimo concurso de exposición de arte Manolo Valdés 2020 está abierto hasta el 21 de agosto. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con Freddy Zamora. Él nos hablará sobre su monólogo que lo realizará vía online, el show de Freddy Zamora. Una comedia en la que nos cuenta su historia, que desde niño le vinculan al teatro, y como él atravesó situaciones absurdas, irónicas, pero sobre todo divertidas para cumplir su sueño, las cosas se complican cuando su esposa se entera de que no es un profesor. Todos los detalles usted los conocerá en nuestro segmento que ya viene más adelante. Hoy nos acompaña Carla Barahona, vocera de la Señora Cumbia, la agrupación musical que este domingo le invita a un concierto donde harán un repaso por la cumbia de nuestro país y demás géneros tropicales y bailables, todo desde el Teatro Nacional Sucre. La comunicación digital entró en vigencia desde hace más de 15 años en nuestro país, pero en este 2020, con un planeta confinado, el mundo de la web pasó al primer lugar de las necesidades del ser humano. Esta mañana, nuestro invitado Cristian Espinosa Vaquero, experto en formación de contenidos online, gestión de redes sociales y director del portal Cobertura Digital, nos brindará todos los detalles para aprender a manejarse correctamente en lo que es el mundo digital. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con la información. El 14 de agosto se recuerda el natalicio y fallecimiento de grandes personajes del Ecuador como Luis Beltrán, Víctor Baca y Carlos Farfán Prieto. Además, se recuerda el inicio de la primera constituyente del Ecuador, acontecimiento que sucedió en la ciudad de Riobamba. Un día como hoy, 14 de agosto de 1951, nace en Quito el bailarín, actor, dirigente gremial, folclórogo, Lucho Beltrán, fundador de Sarime. Fue presidente por 5 periodos de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha. En 1999 fue nombrado en México vicepresidente del Bloque Latinoamericano de Actores, organismo de la Federación Internacional de Actores, cargo desempeñado hasta 2001. Ha recibido varias condecoraciones de organismos nacionales e internacionales por su trabajo de investigación y difusión de las culturas ecuatorianas y defensa de los intereses de la clase artística nacional. Entre los más importantes constan: Condecoración Nacional de Mérito Cultural de Primera Clase, otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura; al Mérito Cultural, otorgadas en 2 ocasiones por el Congreso Nacional; Condecoración del Consejo Municipal de la Ciudad de Newark, Estados Unidos, por el trabajo de defensa de los derechos de los artistas ecuatorianos; Premio Miembro de Honor de Foro Iberoamericano de las Artes, otorgado por la Federación Ibero-Latinoamericana de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, FILAI; Galardón ERCO Producción Corp por el apoyo al arte ecuatoriano. Entre otras otorgados por el Consejo Provincial de Pichincha, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Círculo de Prensa, sindicatos y más organizaciones culturales y sociales. En 1984 muere en Quito el músico compositor Víctor Baca, autor de Los Pasillos, ¿Por qué sufres?, de Obdulia, de Radio El Prado. En 2002 fallece en Cuenca el músico compositor Carlos Farfán Prieto. Además, del 14 de agosto de 1830 se dio inicio a la primera constituyente del Ecuador, celebrada en Riobamba. Al separarse de la Gran Colombia, el Distrito del Sur pasó a formar una nueva nación llamada República del Ecuador. A mediados del año 1830, el general Juan José Flores firmó el decreto que convoca al establecimiento de una asamblea constituyente para el 10 de agosto de 1830. Sin embargo, el Congreso Constituyente se inició el 14 de agosto del mismo año en Riobamba. Los encargados de preparar la constituyente fueron Manuel Mateu, diputado por Pichincha, José Joaquín Olmedo y Vicente Ramón Roca, diputados por Guayaquil. La Carta Fundamental de 1830 principiaba así: los departamentos de Azuay, Guayas y Quito quedan reunidos entre sí, formando un solo cuerpo independiente con el nombre del Estado del Ecuador. Otro artículo menciona: el Estado del Ecuador se une y confedera con los demás estados de Colombia para formar una sola nación con el nombre de República de Colombia. Y al determinar el territorio nacional, el artículo 60 menciona que el territorio del estado comprende los 3 departamentos del Ecuador en los límites del antiguo Reino de Quito. Igualmente designó a Quito como capital de la República y expidió leyes orgánicas, aprobó decretos y resoluciones. Actualmente el Ecuador se rige por la Constitución de 2008, oficializada tras su publicación en el Registro Oficial el 20 de octubre de dicho año. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. $198,761 son provenientes del Fondo de Embajador para la Preservación del Patrimonio Cultural, que se invertirá en el Complejo Arqueológico Ingapirca. Ubicado en el sur del país, en la provincia del Cañar, se encuentra el Complejo Arqueológico Ingapirca. Es uno de los sitios precolombinos más importantes del Ecuador, que también está integrado al sistema vial del Capañán, registrado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2014. El paso del tiempo, así como los elementos de la naturaleza, han afectado a la elipse y el barranco del Complejo Arqueológico de Ingapirca, mismo que tendrá un proceso de conservación e implementación de medidas preventivas que mitiguen los factores de deterioro y de riesgos futuros en este espacio. Este trabajo contará con el financiamiento de la Embajada de Estados Unidos, quienes invertirán en el proceso $198,761. Los estudios y trabajos iniciarán en 2021 y tendrán una duración de 2 años, así lo señala Joaquín Moscoso, director del Instituto Nacional de Patrimonio. De hecho, el cálculo del monto se hizo sobre todas las acciones que se prevían realizar, y esto se fundamenta en estudios integrales desde el año 2013, aproximadamente 4 años de investigaciones, de levantar el diagnóstico de la situación de Ingapirca, de la situación de la piedra. Hay un tema bien clave que mucho, sobre todo la comunidad científica, la comunidad arqueológica lo conoce, incluso a nivel internacional, que es el cáncer de la piedra que tiene la elipse, y esto está provocado por una suerte de intervenciones que al paso del tiempo resultaron antitécnicas, que hay que cambiar los sistemas de drenaje eventualmente de la elipse, que hay que consolidar incluso el peñón donde esta se asienta, hay que hacer estudios hidrológicos, hay que hacer estudios hidráulicos de los diferentes comportamientos que tienen las estructuras. Nos ayudarían a hacer todas las intervenciones hasta el mantenimiento correctivo y decisivo. Para Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos, el apoyo a este complejo es una manera de mantener las relaciones cercanas entre ambas naciones, a la par de apoyar a las comunidades locales del lugar que viven del turismo. Bueno, por varios motivos. Obviamente es una manera de hacer interconexiones a nivel interpersonal entre los dos pueblos de nuestros dos países, pero para apoyar a las comunidades locales y preservar su propia cultura en el contexto del mundo ahora es aún más importante. Como mencionó el ministro, este puede tener un impacto positivo a nivel local, generando empleo, generando viajes turísticos a la zona, etcétera. Pero el rico patrimonio cultural del Ecuador es conocido a nivel global y estamos muy satisfechos de poder tener esta oportunidad, estrechar aún más las relaciones tan positivas que tenemos con el Ministerio de Cultura. De esta manera, este fondo económico se suma a una lista de trabajo en conjunto que llevan adelante el Ministerio de Cultura y Patrimonio con la Embajada de Estados Unidos. Así lo confirmó Juan Fernando Velasco, titular de la cartera de Cultura. Hemos venido realizando acciones concretas. Firmamos hace poco un memorando de entendimiento con el Museo Smithsoniano para la repatriación de restos ecuatorianos que se encontraban o que se encuentran todavía bajo custodia de dicho museo. Hemos tenido que reprogramar, pero está dentro de las acciones que estamos realizando junto con el gobierno de los Estados Unidos. Estamos lanzando un programa muy necesario en este momento, además, que es un programa Academia de Mujeres Emprendedoras, la AWE por sus siglas en inglés. Los trabajos lo ejecutará en 2021 el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural con la participación de múltiples expertos, especialistas y las comunidades locales adyacentes al sitio arqueológico que está situado en la provincia del Cañar. El Museo Tesemboremisa convoca a la 7ª edición de su concurso para jóvenes creadores. Inscripción hasta el 4 de octubre de este año. La Fundación Colección Thyssen Boremisa, con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid y el patrocinio de la Fundación Coca-Cola, convocan a un concurso dirigido a creadores con el objetivo de que estos reinterpreten libremente obras pertenecientes a la colección del Museo Nacional Thyssen y obtener los derechos que sean necesarios sobre las tres obras que, a juicio del Comité de Selección, sean las mejores reinterpretaciones por su originalidad y calidad artística. Con esta iniciativa se pretende brindar un espacio de creación a jóvenes artistas y contribuir a la difusión y apoyo de su trabajo, crear lazos entre las tendencias creativas actuales y el patrimonio recogido en el museo y dotar de contenidos artísticos al programa Versiona Thyssen, que además de este concurso abarca la apertura nocturna y gratuita del museo en fechas señaladas, junto con la celebración de un concierto, elementos enfocados a la finalidad de abrir el centro con nuevas audiencias. A esta convocatoria podrán participar creadores de 16 a 35 años. Se admitirán a concurso trabajos realizados por más de una persona, en cuyo caso el premio indicado será compartido entre los miembros de este grupo. En los casos de personas menores de 18 años, podrán participar siempre y cuando cuenten con la autorización firmada por sus padres. La obra presentada deberá realizarse mediante una de las siguientes técnicas, que puede ser ilustración, pintura, fotografía, diseño gráfico, string art, 3D, animación, GIF, collage y otros géneros de artes plásticas susceptibles a ser plasmadas en forma digital. Los interesados en participar en el concurso deberán hacerlo mediante la publicación de una obra a través de un perfil en Instagram que no sea privado, sino público. El plazo para presentar las obras culmina el 4 de octubre a partir de las 23 horas con 59 minutos. En caso de que este plazo sea prorrogado, será público a través de la página web del Museo Nacional Thyssen Boremisa. www.museotesen.org. Virtual o presencial son las dos palabras que actualmente debaten los creadores de obras teatrales y propietarios de estos espacios artísticos con la reapertura de espacios en diferentes zonas de nuestro país. Acoplarse a lo virtual, tomarlo como un reto, negarse a estar en lo digital, son las dudas que muchos mantienen presente. Un amplio debate, discusión y conversación se ha desarrollado entre artistas y gestores culturales del país, desde diferentes espacios, donde el tema de la pandemia ha ido controlándose y los espacios artístico-teatrales se han aperturado. En medio del confinamiento, se presentan audios, mensajes de WhatsApp, videollamadas por Zoom e Instagram. Todo esto aperturando para historias que antes se contaban sobre las tablas y que ahora se lo hace a través de las vías virtuales. Obras como Las Albas, Amor en Cuarentena, Puras Cosas Maravillosas, Tonto Amor, fueron propuestas que salieron desde lo convencional y que ahora tocaron la puerta de los hogares, instalándose a través de estas plataformas y redes virtuales. Destacamos bajo el análisis de estos expertos que el teatro empezó a tener dos versiones en cuanto a su definición: teatro presencial y ahora teatro digital. Espacios que generan amplio debate entre quienes son sus principales exponentes. Juana Guarderas destaca para Diario El Universo, por ejemplo, que esto se lo debe llamar como teatro en línea. Ella mismo dice que ha presentado varias obras como La Venadita, Abrilia, No Quiero Morir Virgen, entre otras, llegando a un aforo virtual de hasta 300 usuarios conectados. Ella destaca: obviamente no es lo mismo que el teatro en vivo y eso lo sabemos todos, lo sabe el público, lo sabemos nosotros. El teatro en vivo no va a desaparecer, estamos haciendo un paréntesis o de alguna manera una instancia temporal para sostener lo que es para nosotros nuestra relación con el público. José Manners, director de escuelas y artístico del Teatro Centro de Arte, destaca que la función debe continuar. Para él, el tema digital es una opción de supervivencia. Destaca en particular que varios de los actores y actrices de estos espacios se han sumado a las plataformas virtuales. Lo considera como positivo y como una alternativa para los momentos que vive el país. Se habla aquí de la magia del teatro que no se lo puede transmitir por una pantalla, pero sí como una comunión entre actores y el público, que sirva como un espacio para reinventar el teatro. El director de POVAB, Ricardo Velastegui, habla de una resistencia total. El teatro se traslada a lo digital y se lo considera como concebido como presencial en físico y no como otra manera simple de disfrutar una experiencia. Se busca que el público pueda vivir con los actores a través de estas experiencias, sentir eso de los actores como una atmósfera que se crea en cuanto a teatro, diálogo y particularidades específicas del arte. El director de estudio Pulsen, Marlon Pantaleón, destaca que en lo personal, para él el sentir el teatro es 100% presencial, es una vivencia diferente, un espacio en el momento a momento que no se lo puede cambiar por nada. Considera que para hablar de teatro en plataformas virtuales o redes sociales hay que ser cuidadoso, decirles como producciones audiovisuales en diferentes formatos muy reducidos, y en esto coinciden sus compañeros. Finalmente se habla de los retos en los cuales deberá ingresar el teatro digital, un video que para muchos es considerado con características de vuelo. No existe para muchos el mismo desafío, es un riesgo de saber lo que se está haciendo en tiempo real, lo mismo que te da el teatro, y la diferencia que se plantea aquí cuando va a ser editado, como un producto audiovisual completamente diferente, a lo que el público puede observar frente a frente a sus actores. Y así, los artistas y gestores culturales y propietarios de espacios artístico-teatrales buscan alternativas para acoplarse a lo que es el teatro virtual o digital y pasar de las tablas a las teclas. Fuente, entrevista, Diario El Universo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. El Ayuntamiento de Altura convoca la 20ª edición del concurso de exposición de artes plásticas Manolo Valdés, en el que podrán participar artistas de cualquier nacionalidad y condición. Los artistas participantes en esta convocatoria podrán presentar sus creaciones personales en el Ayuntamiento de Altura en horario de oficina o remitirlas a esta misma dirección a aportes pagados en embalaje apto para ser reutilizado, acompañadas de las instrucciones de montaje en caso necesario. Adherida a la obra se incluirá la ficha número 1. Incorporando en el contenido del embalaje se presentará un sobre cerrado, la ficha número 2 con los datos personales y de contacto, fotocopia del DNI o cédula de identidad, título de la obra, técnica empleada y breve currículum. La ficha número 3 quedará como resguardo para el autor. Presentarán una sola obra original en pintura o escultura de libre elección en tema o técnica que no haya sido premiada anteriormente en ningún otro certamen o concurso. Los trabajos presentados tendrán un mínimo de 100 por 81 centímetros. Para la inscripción, la información solicitada, así como una fotografía de la obra, deberán hacer llegar que será utilizada para la publicación del catálogo en caso de ser seleccionada. Deberá rellenarse a través de online el formulario que se ofrece a través de la página de esta convocatoria. El plazo de entrega de las obras será hasta el 21 de agosto de este año. El ganador de este concurso se hará acreedor de 1.500 euros más un diploma acreditativo. Si usted requiere mayor información, puede hacerlo a través de la página www.altura.es. Luego de presentar propuestas teatrales sobre la identidad, el mestizaje, el racismo, ahora Telón 2020 le invita a reflexionar sobre el abuso infantil desde el teatro. Esto con la obra Mirando desde lo invisible. ¿Cómo decir que me parte mil la esquinita? Un cuestionamiento, un shock emocional, una catarsis, una resiliencia artística y otras emociones son lo que desencadena la obra Mirando desde lo invisible, que este viernes se despide del programa Telón 2020 con su última presentación virtual. Se trata de un unipersonal interpretado por la actriz Paulina Sánchez, bajo la dirección de Carlina Derks, que aborda el tema del abuso sexual infantil a partir del proceso de resiliencia que una mujer atraviesa para sanar sus heridas emocionales. Para la actriz Paulina Sánchez, esta es la primera vez que trabaja con un tema social, quizás esquivo en la sociedad, pues al momento de hablar del abuso sexual infantil, el silencio suele imponerse. De ahí nace el nombre de la obra. Pues llega desde una necesidad mía de hablar sobre el tema en primera instancia, y esa necesidad que yo tenía de visibilizar el tema, sobre todo, ¿no? Porque hay muchas cosas alrededor de este tema. Es un tema que todavía es tabú, es un tema alrededor del cual hay mucho silencio, hay encubrimiento, hay un montón de problemas, ¿no? He hecho mucho teatro infantil en mi vida, entonces primero fue esa mi preocupación, que llegue mi público, vea esto y pucha, entro en shock. Entonces, para mí fue importante aclarar el resto del público en primera instancia. Y luego, yo creo que esta obra sí es un viaje por las emociones de las personas. Incomodidad yo creo que sí puede causar... mira, si nosotros hablamos... de cifras, una de cada 10 niñas ha sido abusada sexualmente, que también va a haber gente que se conecte con la obra desde los dos lados. La obra se nutre de otros testimonios desarrollados dentro del sistema educativo. Los delitos de violación, acoso y abuso en las aulas se simbolizan a través de la figura de una maestra que, frente a los hechos, oculta la verdad, apalancada por enmarañados procesos institucionales que imparten injusticia y negligencia. Finalmente, en un acto de fortaleza y sanación, la tía Alpiurpi, una curandera y conocedora de saberes ancestrales, cierra el ciclo de las mujeres silenciadas dentro de la puesta escénica. Mirando desde lo invisible se presenta por última vez este viernes 14 de agosto a las 5:30 de la tarde, a través de una transmisión en directo desde el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El costo de la entrada es de $5 y estarán disponibles por medio de www.buenplan.com.es. El público asistirá 30 minutos antes de la función para establecerse dentro de la sala privada de Buen Plan y verificar sus pases. Se aceptan depósitos y transferencias electrónicas, además de tarjetas de débito y crédito desde cualquier parte del mundo. Para mayor información puede comunicarse al número 09-61-89-62-60. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Antes de morir quiero dejar un pedacito de chunguito. Se viene a la Galería Nacional Virtual un grito que no queremos escuchar. A través de la exposición Despertar Amazónico, del artista Renan Quilumba, del Núcleo del Napo, dirigido por Dilma Yumbo. Una muestra que exhibe el reflejo de la existencia, del creador y el compromiso con nuestra identidad cultural amazónica. Cada mancha de color es un grito expresivo de energía vital de las raíces ancestrales. Viaje por el mundo mágico de los saberes ancestrales de nuestra Amazonía el miércoles 19 de agosto a las 7 de la noche en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Redes sociales y radios 100.9 FM y 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 76 años. CCE en tu casa. Haciendo cultura. La revista Casa Palabras número 45 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece a sus lectores. Escribo en un papel que luego rompo en mil pedazos tu nombre.

Claro que sí, hace 2 años surge este proyecto de la mano de un famoso arreglista colombiano, un artista de gran renombre internacional que es Alberto Barros. Él se juntó con varios músicos ecuatorianos de provincias como Manabí, Imbabura y de aquí de Pichincha para generar este proyecto como un tributo a la cumbia y, por supuesto, poder plasmar los temas más conocidos de este género popular para darles un aire más moderno, más fresco, y así nació la propuesta de Señora Cumbia como un tributo a la cumbia de antaño. Luego, posteriormente, ya se fueron desarrollando temas nuestros que son inéditos y hemos hecho también covers de varios artistas que mencionabas en la reseña inicial. Entonces, en este momento estamos desarrollando esta nueva propuesta que tenemos para todos ustedes este domingo 16, en la cual vamos a generar nuevos espacios y, por supuesto, también les tenemos sorpresas, temas que queremos estrenar con ustedes y también haremos un recorrido por todos nuestros éxitos. Alberto Barros llegó acá a Ecuador buscando ese talento, estos músicos al país. Alberto Barros es un arreglista internacional que se dedica justamente a crear estas producciones. Él es un músico que hace este género tropical. Entonces, nosotros buscamos la manera de contactarnos con él para poder trabajar de su mano y así generar este disco que lanzamos el año pasado en compañía de Diario El Comercio y que fue uno de los más vendidos de 2019 en esa plataforma. Fue sumamente bien en todo el Ecuador. Y obviamente hemos desarrollado shows a lo largo de todo el territorio ecuatoriano y esta va a ser nuestra primera incursión online. Así que estamos poniendo todo de nosotros. Vamos a tener un show espectacular con bailarines, con 13 músicos en escena y, por supuesto, con nuestras mejores canciones. En efecto, ustedes se van a estrenar en la versión online ya este fin de semana. Sobre el nombre, ¿cómo nació? Señora Cumbia, ¿quién le bautizó? Es un proyecto que ya ha venido generando su trayectoria a lo largo de los años a través de un programa de radio que tenía el mismo nombre. Luego se creó un festival de música, un concierto que se venía haciendo año tras año con el mismo nombre. Entonces, nosotros, a raíz de esa creación original, nos aliamos con las personas que tenían esta visión para generar un propio proyecto que reúna a estos músicos de altísimo nivel para poder tener nuestras propias canciones. Nos comentaba usted que van a haber algunos músicos y bailarines. ¿Nos puede contar un poco sobre quiénes están conformando Señora Cumbia? Claro que sí, son 13 músicos de todo el Ecuador. Tenemos artistas de Imbabura, de alto renombre como Oscar Cabay, como Israel, muchísimos artistas que son músicos de gran trayectoria de larga data. Luego, en las voces principales está Eric Ibarra, que es uno de los cantantes más conocidos de nuestro país, que ha estado en distintas orquestas. Por otra parte está Malena Pesantes, que es una exponente muy conocida de la ciudad de Chone, de Manabí, no solamente por su talento, sino también por ser una de las mujeres más bellas de este país. Por ahí también está nuestro amigo Freddy y Diego, que son los 4 cantantes principales, que además de aportar con su talento, van a darnos un show espectacular, súper dinámico. Tenemos, como les digo, sorpresas que no les puedo adelantar mucho porque ustedes las tienen que ver este domingo, pero vamos a tener un gran despliegue de bailarines, por supuesto, un show lleno de éxitos y muchísimas novedades. Y este marco musical es el que se ha mantenido desde que arrancaron con el proyecto ya de forma oficial con la música, ¿o ha ido variando en el tiempo? No, por supuesto, nosotros estamos permanentemente innovando. Como su nombre lo indica, nuestra base es la cumbia, por supuesto, pero nosotros estamos siempre indagando nuevos géneros. Cuando hacemos shows, nos gusta que la gente se sienta involucrada, que pueda disfrutar al máximo, y por esa razón estamos también nosotros dando distinta variedad en el momento de nuestro repertorio. Pero el show que les vamos a presentar el domingo es un tributo a la cumbia, un recorrido por nuestros éxitos y por las mejores canciones de este género de ayer y, por supuesto, las clásicas de la cumbia. ¿Cuál es el el plusvalor o la marca diferencia que presenta Señora Cumbia frente a las demás propuestas, a las demás ofertas de cumbia, porque en nuestro país, exactamente, ¿no? La cumbia suena desde arriba, desde el Carchi al Macará, desde la parte del litoral hasta la Amazonía, hay diferentes propuestas, ¿no? Pero ¿cuál es esa parte esencial o que le marca la diferencia para Señora Cumbia? Nuestro estilo, por supuesto, los arreglos de Alberto Barros hacen que la cumbia que nosotros ofrecemos sea distinta, mucho más moderna, con un toque más cosmopolita, podamos decirlo así, y eso hace que nuestro sonido sea diferente y la gente nos ha recibido de una manera muy buena, porque desde que lanzamos nuestros primeros temas hemos liderado los rankings y hasta el momento, como decía, cuando lanzamos nuestro disco también fue una venta sin precedentes por la misma razón. Entonces estamos seguros de que este domingo nuestro público también nos apoyará y podamos estar con un lleno total en este show que, les reitero, será este domingo 16 de agosto desde el Teatro Sucre, con todos los músicos en escena, con un show inolvidable. Entonces realmente vale la pena la inversión por apenas $5. Los tickets los pueden adquirir en tickets.teatrosucre.com y también a través de un depósito para aquellas personas que no tienen tarjeta de crédito o no les gusta meter su tarjeta de crédito en diferentes plataformas, pueden hacer una transferencia bancaria o un depósito de apenas $5 y así pueden formar parte de este show. Si tienen más dudas, si quieren conocer un poquito a profundidad detalles sobre el pago o sobre cualquier pregunta que nos quieran hacer de este show, estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales. Tenemos nuestro fanpage de Facebook, Señora Cumbia Oficial, Twitter, Instagram, en todos somos Señora Cumbia Oficial y estamos respondiendo sus inquietudes. Podemos también mostrarles por ahí los diferentes métodos para que puedan acceder a este show que va a ser espectacular. Y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube también tenemos los mejores clásicos de nuestro repertorio y también nuestros estrenos. Pueden encontrarnos como Señora Cumbia Oficial, en donde ya tenemos varios videos con cientos de miles de reproducciones. Por ejemplo, Solo Tú tiene casi 500,000 reproducciones, de La Guajal, muchos de nuestros temas. Y el último de nuestros estrenos, que se llama Nadie Como Tú, está ya también disponible en esa plataforma. Entonces, ahí pueden ir todas las personas que quieran escuchar un poquito más de nuestra discografía para calentar motores. Y nos encontramos este domingo 16 desde el Teatro Sucre en un show sin precedentes, totalmente exclusivo. Así que ya saben, si quieren hacer un depósito o comprar a través de la boletería del Teatro Sucre, escríbanos y estaremos muy dispuestos a contestarles en nuestro fanpage en Facebook, Señora Cumbia Oficial. Ahí lo tenemos, amigos, toda la invitación a detalle para que se encuentren a las 5 de la tarde este domingo, cerrar la semana con lo mejor de la música tropical que nos va a presentar Señora Cumbia. En estos 2 años, seguramente poco tiempo, pero tal vez muy intensos de la carrera de Señora Cumbia, ¿por dónde han estado? No sé, giras nacionales, internacionales, algo gratificante que nos pueda compartir. Claro que sí, hemos estado en todo el Ecuador, en diversos escenarios en Manabí, recorriendo toda la sierra, en carnaval hemos estado visitando diversas provincias, por ejemplo, estuvimos en los carnavales de Ibarra, también estuvimos por Manta. Hemos hecho un recorrido por toda la geografía nacional en las tarimas que nos han recibido con mucho cariño. Y el último show que tuvimos fue en Chaltura, que es en Imbabura. Ahora ya estamos retomando nuevamente nuestra agenda, pero sin límites, porque podemos llegar a través de esta plataforma virtual también hacia nuestros compatriotas ecuatorianos que también siempre nos pedían que les visitemos por Estados Unidos, en España. Ahora nos pueden ver desde la comodidad de sus casas y sin exponerse a través de esta plataforma virtual. Entonces, aquellos que se quieran reencontrar con nuestro show, que es una propuesta nueva, que vamos a tener algo totalmente sin precedentes e inédito, esta es la oportunidad este domingo 16. Durante estos meses de pandemia y de confinamiento estricto, ¿en qué se hallaba Señora Cumbia? ¿Qué estaba haciendo? No hemos dejado de trabajar, seguimos produciendo temas, estrenamos 2 canciones, Amarte ha sido en vano es la primera y la segunda es Nadie Como Tú. Hemos estado preparando también nuestros videos musicales que son súper espectaculares y los pueden ver en nuestro canal de YouTube, Señora Cumbia Oficial. Y también hemos hecho colaboraciones con varios artistas, estrenamos un feat de Tabaco y Ron con la agrupación Chaucha Kings, que también fue muy bien recibida por la crítica y por nuestro público. Y por supuesto, también estamos preparando nuevos temas que los estrenaremos posterior a este concierto, aunque les adelanto que ahí vendrá una probadita de lo que se viene. Seguramente, claro, ustedes se están adaptando a estas condiciones que tenemos, pero ¿cuál era la línea trazada para el 2020 que se ha tenido que modificar debido a la pandemia? ¿Qué tenían planeado ustedes? Bueno, continuar en shows, eventualmente, pero con respecto a la creación de nuevos temas, todo eso se ha seguido dando porque nosotros continuamos trabajando, como decía hace unos segundos, entonces seguimos en la misma programación que teníamos prevista, en ir desarrollando nuestros temas inéditos, estrenar las canciones que estamos escuchando ya en las radios más rankeadas a nivel nacional y también en nuestros canales digitales. Pronto estaremos en Spotify y ahora, por supuesto, incursionando en esta nueva plataforma virtual. Bueno, ustedes están estrenándose entonces en este concierto virtual. ¿Cómo ha sido sobrellevar la producción? Son varios músicos que estarán en el Teatro Nacional Sucre, pero no hay público, tienen cámaras nomás. ¿Cómo ha sido ese cambio de modalidad ahora? Bueno, nosotros estamos seguros de que independientemente de la modalidad, lo importante es sentirnos conectados con nuestro público y nosotros entregaremos la misma calidez, el mismo talento, la misma calidad en el show. Ya estamos ultimando detalles para que así sea, para superar todas las expectativas altas que tiene la audiencia de Señora Cumbia. Y estamos seguros de que será un show inolvidable, que valdrá la pena la inversión. Entonces queremos nuevamente recordarles que pueden adquirir sus tickets no solamente a través de la página web, sino también con un depósito o transferencia, y así ustedes serán testigos de este gran evento y verán que el show verdaderamente tiene altos estándares de calidad y volveremos a conectarnos a través de esta pantalla, que no se sientan distancia, sino más cercanía, porque ahora estaremos en sus casas. ¿Y habrá espacio para interactuar? No sé, algún sector de chat, al menos, para que la gente que está en su casa pueda escribirles, tener ese feedback ahí durante el concierto. Claro que sí, la plataforma permite que estemos 100% en vivo porque tenemos entendido que algunos otros proyectos de compañeros de artistas se han hecho virtualmente, pero son pregrabados. Esto es un show totalmente en vivo y así se evidenciará con las sorpresas que les tenemos preparadas, que no les puedo adelantar porque se rompe la sorpresa, pero les quiero decir que tenemos muchas cosas que vamos a ofrecerles en ese momento del show para que ustedes vean que es 100% en vivo y para complacerlos a todos ustedes y que sea una grata experiencia para nuestro querido y recordado público de volvernos a encontrar y de conectarnos de una manera distinta y especial. Tendremos entonces este recorrido por la cumbia que nos va a presentar Señora Cumbia este domingo a partir de las 5 de la tarde. Ya en el ámbito personal, Carla Barahona, ¿cómo encuentra el escenario musical, no del país, pero al menos de la ciudad de Quito? ¿Qué perspectivas ve con este contexto que tenemos de la pandemia, el confinamiento, la cuarentena, pero a la vez también con la presencia de las nuevas tecnologías de la comunicación? Todas las actividades, no solamente en el ámbito musical, sino en todos los ámbitos, han tenido que modernizarse y adaptarse a esta nueva normalidad. Entonces, no es un tema de opción en este momento, sino que se tiene que hacer. Y creo que es parte de lo que nos compete como ciudadanos para poder seguir avanzando en este tema que a todos nos tomó por sorpresa. Y esta es la alternativa que se ha presentado para no exponer a nuestro público, para no exponer a los músicos. Entonces es, como decía, una nueva manera de conectarnos y no necesariamente implica que estemos lejos, sino que vamos a estar más cerca porque ahora vamos a ir directamente a su casa. Así que estamos listos para hacerlo este domingo 16 de agosto. ¿Vendrán luego nuevos conciertos, nuevas presentaciones? Sí, así es. Por el momento estamos enfocados en esta del Teatro Sucre, que es la más importante, es nuestro bebé. Así que les pedimos a todos que nos apoyen y que puedan estar con nosotros sumamente conectados y estamos seguros de que ahí nos encontraremos.